música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí de nuevo ya en nuestro octavo programa de radio que se llama Música Híbrida. Estamos aquí en el café, el mundo del café, que está bien padre. Y bueno, hoy tenemos una cantante que tuve la oportunidad de escucharla la semana ahí en el Alicia, y ella se llama Michelle Solano, la Serenísima. Entonces, Solano. Hola, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás, Orlando? Pues estamos aquí bien, bien contentos por tenerte en nuestro programa. Creo que ha coincidido, no lo habíamos pensado, y ya eres la tercera mujer precisamente en estos días que se va a celebrar el Día Mundial de la Mujer, ¿no? Pero bueno, antes de entrevistarla y que nos empiece a contar sus historias, porque ya estuvimos platicando aquí un ratito de cómo se origina, de cómo se inicia en la música, vamos con nuestra primera canción, que se llama Carrusel. Y bueno, estamos en Música Híbrida y bueno, aquí les dejamos esto para que escuchen a la Serenísima, a ver qué les parece. Camisa de fuerza, la duda mortal como bala en la sien. Soy protagonista de un drama incompleto. La angustia, la ira, el dolor, no sé qué es. Una lágrima de Cristo en el pecho, una lágrima de Dios. Bueno, regresamos a Música Híbrida. Y bueno, Michelle, ¿cómo se origina o cómo se adentra en la música? Antes que nada, vayámonos a los orígenes. ¿Dónde es donde le importa y dónde dice, aquí me quedo? Mira, creo que fue cuando yo era muy niña. Creo que todas las historias personales siempre se cruzan con la profesión. Y cuando yo era muy niña, en mi casa, por alguna extraña razón, se iba mucho la luz. Y mi papá, que toca la guitarra y canta muy padre, aprovechaba esos momentos cuando se iba la luz para sacar la guitarra y ponerse a cantar. Supongo que para entretenernos o porque era un momento especial. Y entonces yo era muy, muy niña. De hecho, ni siquiera recuerdo cuándo empecé a cantar, pero ha de haber sido por ahí de los 2 o 3 años. Mi papá sacaba la guitarra, se ponía a cantar y yo intentaba seguirlo. Y entonces empezó a enseñarme un poquito a cantar. Y mi abuelo paterno, el papá de mi papá, fue el primero que me pagaba por cantar. Yo llegaba a su casa y me decía, a ver, chata, ¿qué canción te aprendiste hoy? Entonces ya yo le cantaba y él sacaba monedas de una lata que tenía por ahí donde guardaba monedas y me pagaba, ¿no? De a peso por rola. Entonces, pues eso, empecé a cantar muy niña. Mi mamá toca el piano y el acordeón. Y pues entre mi mamá y mi papá me enseñaron los primeros acordes y las primeras notas, tanto en el piano como en la guitarra. Y luego fui bastante autodidacta. También mis papás tuvieron una visión, pues yo creo que muy chida, al darse cuenta de que tenía algo de talento para la música. Y entonces me compraban cuanto instrumento les pedía, ¿no? Si les pedía un bajo, me compraban un bajo y me mandaban a clases de bajo. Si les pedía un acordeón, me compraban el acordeón y me enseñaban a tocarlo o me mandaban con un maestro. Entonces la música ha estado presente en mi vida desde siempre. Pero fue hasta la preparatoria cuando me lo empecé a tomar un poco más serio. Y no componía todavía, pero sí me gustaba sacar canciones que me gustaban de otros compositores. Y las sacaba y las tocaba, ¿no? Después entré a la universidad. Y cuando estaba en la universidad vivía sola. Y para mantenerme o para juntar un poco de lana, andaba tocando en bares y andaba tocando en cafés y en donde se pudiera. Y empecé a componer, pues yo creo que por esas épocas, como a los 17, 18 años, empecé a componer. Y luego hay una presencia muy importante en mi vida que es Jaime López, que ha sido mi sensei y mi protector y casi mi papá adoptivo. Y yo siempre digo que él fue quien me enseñó a componer canciones ya de una manera mucho más estructurada, a entender la estructura de la canción, los elementos que tenían que combinarse para poder mezclar la poesía y la música. Y así empecé a componer. ¿Cuál fue la primera canción que compuso Michelle? La primera canción que compuse, híjole, pues fíjate que es una canción que nunca tuvo título, que nunca toco en mi repertorio, que la tengo muy, muy olvidada y que de vez en cuando me acuerdo cómo iba y la toco en la lira, pero la verdad es que no forma parte de, digamos, de las canciones que suelo presentar ante la gente, ¿no? Y ya, digamos, de una manera mucho más formal, pues habrá sido como a partir del 2002, 2003, que arrancó mi carrera ya como cancionista. Tuve una banda que se llamaba Tres que Miran. Entre el 2004 y el 2006 estuvimos activos. Y con dos músicos muy, muy buenos, dos músicos argentinos, un bajista y un guitarrista, y teníamos este trío. Y grabamos varias cosas, pero se quedó enlatado ese disco, no salió nunca. Y ellos se regresaron a vivir a Argentina. Cuando se regresan a vivir a Argentina, yo decido, como dice Jaime López, volverme una solista involuntaria. Y digo solista involuntaria porque la realidad es que nunca compongo pensando en tocar yo sola con mi guitarra. Digo, lo hago cuando es necesario, pero siempre que compongo, pienso en otros instrumentos y siempre pienso en tener una banda que me respalde. Y la realidad es que La Serenísima nació, en mi cabeza al menos, como proyecto, como en el 2007. Y bueno, recuerden, estamos aquí con Michelle Solano, La Serenísima. Estamos aquí en Coyoacán, en el mundo del café. Lo estamos pasando bien bonito, la gente aquí pasa, nos ve y, como dicen estos locos, ¿qué les pasa? Pero bueno, les dejamos esta cancioncita, a ver qué les parece. Y bueno, estamos en Música Híbrida y ahí les va esto. Es como tristarse de rojo, como llorar de amarillo, como brillar en dorado, como soñar en magenta. Es como vivir de morado, como volar en turquesa, como besar de plateado, como tocar en violeta. Los colores que no puedo ver, los colores que quisiera ser, los colores que un día serán. Y los ojos ya no son tan grandes, ya no es tan fiel, y las cosas me las voy perdiendo, y la vida no es tan pálida. Es como quedarse en blanco, como reírse de negro, como sufrir a su lado, como sentir transparente. Es como beber de naranja, como dormir entre verdes, como cantar escarlata, como querer terracota. Los colores que no puedo ver, los colores que quisiera ser, los colores que un día se van. Y los ojos ya no son tan grandes, y la vista que ya no es fiel, y las cosas que voy perdiendo, y la vida es tan pálida. Bueno, regresamos aquí en Música Híbrida, entrevistando a Michelle Solano, La Serenísima. Y bueno, me gustaría que nos hablaras en esta estructura de colores, cómo fue esa inspiración de hablarnos, de determinar cada color en cada emoción o cada situación, ¿no? Hay una parte que dice, es como vivir de morado, ¿no? Y creo que también hay una parte así como un tanto de doble sentido, ¿no? Pero a ver, explícanos más aparte esto de tu forma de escribir y estas ondas. Mira, Los Colores es una canción que para mí es bien importante porque, por un lado, creo que el resultado es que muestra bastante de mis influencias musicales. Es una canción que yo compuse pensando en Violeta Parra, que es una presencia fundamental en mi vida. Yo a Violeta la escucho desde niña y siempre su figura como cancionista, su figura como mujer, como guerrera, pues me ha impactado mucho. Quizá es de las influencias más fuertes que yo tengo. Y siempre me encantó esta forma que tenía Violeta de componer, tan poética, quizá por ser hermana de Nicanor Parra, ¿no? Y entonces, cuando compuse Los Colores, estaba atravesando un momento bien especial en mi vida. Acababa de perder la vista del ojo izquierdo. Y en algún momento un oftalmólogo me explicaba que esta vista tan atrofiada del ojo izquierdo iba a ir perdiendo capacidad para detectar colores. Y entonces me puse a pensar que captar colores también implica pues gran parte de cómo percibimos la vida, el mundo. Y me dio miedo dejar de percibir el mundo como lo conocí hasta ese momento, y salió Colores. En efecto, tiene un juego de palabras constante que tiene que ver con mi fascinación por la poesía y también tiene que ver con esta influencia de Jaime López en mi vida, ¿no? A quien yo considero sin duda alguna el mejor letrista que hay en este país. Y bueno, pues salió Colores, que sí es una canción donde creo que hay una gran influencia sudamericana del folclore, que tiene que ver con lo que yo busco en mi música, que es lo que mencionabas al principio, esta música híbrida, ¿no? Este reconocer que ya no hay géneros puros, al menos a mí no me interesan, y me interesa también la identidad latinoamericana. Para mí es muy importante, ¿no? No creo en las fronteras. Reconozco que hay barreras geográficas, pero más allá de eso no creo que haya fronteras, y menos en el pueblo latinoamericano. Entonces, para mí la influencia chilena a través de Violeta Parra, por ejemplo, y la influencia de otras latitudes, todas pertenecientes a nuestra amada América, pues creo que están presentes en Los Colores. Yo diría que es mi canción más latinoamericana, o al menos eso me gusta pensar. Ahora, precisamente hablando de estas indefiniciones, de cierta manera, ¿qué tan bueno es, o qué tan malo, o qué tan difícil, o qué tan fácil es trabajar con músicos extranjeros, digamos? Háblanos también en esta parte que ya estábamos platicando de tu primer grupo, y cómo era esa confabulación, y cómo de repente también se vuelve difícil encontrar más solidaridad para hacer música, ¿no? Pues mira, yo he tenido la suerte de convivir con muchísimos extranjeros de América Latina, ¿no? O sea, con muchos chilenos, con muchos argentinos, con muchos peruanos, uruguayos. Y su música me ha permeado desde que soy muy niña. Y con Tres que Miran, el guitarrista y el bajista son argentinos. Y nos unía no nada más una cuestión musical, sino nos unía también una visión acerca de lo que América Latina significaba en nuestras vidas, ¿no? Yo los conocí en México, ellos habían venido a vivir a México. Y cuando nos juntamos, el guitarrista y yo, que fuimos los primeros que nos juntamos a hacer música, surgió una gran amistad, pero también una gran complicidad en términos musicales. Reconocíamos entre nosotros muchas influencias parecidas, a pesar de que habíamos sido criados en países distintos. Y después él llamó al bajista, se sumó al proyecto, le encantó la música y empezábamos a componer juntos. Entonces, la forma de componer era que yo componía como lo hago generalmente, que es en la guitarra o en el piano, y componía las letras. Llegaba con ellos, les enseñaba, digamos, el esqueleto o el armazón de canción que tenía. Y ya entre los tres íbamos aportando arreglos, ideas, hasta que quedaba la canción. Para mí fue fundamental eso, entender que la música en ciertos aspectos es un arte colectivo, y hay un proceso entre bajar lo que tú sientes en la cabeza y en el cuerpo, y después bajarlo al servicio de otros músicos que también le van a aportar. Eso fue fundamental. Yo creo que crecí muchísimo con ellos, tanto personal como musicalmente, y la verdad es que lamenté mucho la disolución de esa banda, ¿no? Me sigue pesando, esa es la verdad, los extraño mucho, pero bueno, los dos están en Argentina haciendo música, cada uno por su lado y siendo papás, y pues eso, la vida les ha transcurrido igual que a mí. Seguimos en contacto y bueno, ahora que la tecnología lo permite, pues de pronto hemos pensado en hacer algo incluso a distancia, y a lo mejor un día juntarnos otra vez y tocar. No sé qué va a pasar. Bueno, estamos aquí en Música Híbrida disfrutando de esta charla sensacional con Michelle. Vamos con la tercera canción. La verdad es que se nos está pasando de volada esta entrevista, porque es bien interesante ver todas estas formas de cómo el músico se va generando, se va moviendo, para precisamente poder sacar sus propios productos, sus propias canciones. Y vamos con una tercera canción que se llama Corona de Espinas. Y bueno, esto es Música Híbrida, entrevistando a Michelle Solano, la Serenísima, y ahí les dejamos esto. Bueno, regresamos a Música Híbrida. Estamos aquí disfrutando de un buen té de chai con leche. Y bueno, seguimos con la plática aquí con Michelle, que está bien, bien interesante. Ya nos habló de este primer grupo que se llamaba Tres que Miran. Entonces era una agrupación entre mexicana, argentinos. Argenmex, ella lo comenta. Entonces es una onda bien, bien padre, ¿no? Y yo creo que ahora me gustaría que nos hablaras de Corona de Espinas, porque me parece también una canción bastante oscura en ese sentido, ¿no? Cuando dices debe ser la corona de espinas, un mal recuerdo, aquella esquina, y bueno, ¿no? Y me parece ese amor, obsesión y todas estas cosas, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Mira, Corona de Espinas es una canción quizá de las más dolorosas mías. El dolor humano es quizá mi tema más recurrente. Primero porque lo he vivido en carne propia, y segundo porque creo que a partir del dolor es a través de lo que uno crece, de lo que uno se forma como ser humano, como artista también, ¿no? De alguna forma el dolor es una postura estética para mí. Sí creo que hay muchos artistas que bordan sus historias, sus pinturas, su música, su danza, a partir de otras emociones. Pero para mí el dolor es una condición sine qua non de cualquier artista. Creo que es lo que te hace tener una diferencia de interpretación de lo que es el mundo con los demás. Creo que es una especie de puerta el dolor, y cuando te atreves a abrirla y a traspasarla, tocas otras fibras muy íntimas de lo que significa vivir en esta encarnación y en este mundo que es absolutamente maravilloso y divino, pero que también tiene estas partes oscuras, como mencionas. Y yo siempre he tenido una facilidad, que no una fascinación, pero una facilidad por contactar con esa parte oscura. Y Corona de Espinas implica también un proceso de crecimiento personal con respecto de la religión o de la búsqueda espiritual. Para mí la vida espiritual es bien importante, y en la época en la que escribí Corona de Espinas me cuestionaba no la presencia de Dios, que siempre la he sentido, pero me cuestionaba la forma en la que al menos yo tenía que acercarme a Dios o tenía que entender la divinidad o la presencia divina, la presencia de la gracia. Y para mí fue, sin duda alguna, a través del dolor como comprendí la presencia de la gracia, ¿no? Sí, porque finalmente el título se vuelve esto simbólico, ¿no? La corona de espinas, la corona de espinas que le da dolor a Cristo, ¿no? Pues fui educada en un colegio católico. No toda mi vida, pero una parte importante de mi vida transcurrió en un colegio católico, y bueno, por supuesto que tenía mil broncas con las monjas, ¿no? Me la pasaba castigada, porque solía hacer preguntas con respecto de la religión, ¿no? Yo vengo de una familia católica por un lado y judía por la otra, ¿no? Tengo antepasados judíos, y entonces escuchaba las historias de cómo mi familia judía se había convertido al catolicismo, la típica historia de judíos huyendo de distintos lugares. La familia materna de Zacatecas, pero proveniente de Alemania, y por ahí en algún momento fue que los antepasados judíos decidieron transformarse al catolicismo. Y por el lado de mi papá es un catolicismo pues no muy practicante, sino de estas familias que son católicas por tradición más que por convencimiento. Y entonces yo no tuve una formación religiosa en mi casa hacia ningún lado, pero sí muy agnóstica, curiosamente, ¿no? Y desde niña la presencia de Dios fue muy importante, y luego con estos revoltijos que me metían las monjas en la cabeza y la idea de un Dios como te la meten desde que eres niño, ¿no? Un Dios que castiga, un Dios que se venga, más que un Dios misericordioso, pues siempre ha estado ahí rondando y se salió ahí en Corona de Espinas. Era una época además muy atormentada de mi vida, como pueden notar. Ahora, háblanos de esta producción que me diste a conocer, de este EP. ¿En qué año se graba? ¿Quién lo produjo? ¿Cómo fue todo este divertimento, no? Ese EP se llama precisamente Corona de Espinas. Son siete canciones que produjo y arregló Rodrigo Castillo Filomarino, que es un productor muy joven, pero muy, muy, muy talentoso, y que en algún momento coincidimos y decidimos hacer. Yo andaba buscando productor, anduve buscando por varios lugares, y cuando le di a Rodrigo Castillo Filomarino una canción que fue Carrusel, fue la primera canción que le di para que escuchara en maqueta, y entonces después la arregló y la hicimos así como suena. Encontramos muchas coincidencias lindas, y bueno, pues suena, como lo han estado escuchando ese EP. Después, por miles de razones, decidí no sacarlo, porque en ese momento yo no tenía banda, aunque La Serenísima ya estaba muy craneada. La realidad es que yo no tenía banda, no había encontrado músicos con los cuales trabajar de una manera constante, como a mí me gusta trabajar. Entonces, pues de pronto tocaba, invitaba a algunos músicos que se sumaban en ese momento a La Serenísima, pero de alguna manera La Serenísima era más un proyecto itinerante y casi que una chaqueta mental que un proyecto como tal. Y entonces decidí que ese material, ese EP, en lugar de salir a la venta, fuera un material que se distribuyera gratuitamente, porque creo mucho en eso también, ¿no? Y sobre todo pues por todo lo que ha pasado en internet y cómo ha modificado la industria de la música, pues decidí que Corona de Espinas fuera un material que me ayudara a darme a conocer y que llegara a las manos de la gente que tenía que llegar, por los medios que tenía que llegar. Y la realidad es que funciona así: quien quiere el EP me escribe, me manda un correo electrónico o me busca a través del Facebook o del MySpace o del Twitter, y yo le mando un link de descarga. Es absolutamente gratuito y bueno, pues así quedó y creo que suena muy lindo, aunque es evidente que ahora ya con la formación de la Serenísima, como tú la escuchaste, que es la alineación actual, que creo que es un bandón, no es por nada, pero pues creo sí, que hay músicos impresionantes. Sí, creo que, ¿qué te parece si ahorita cortamos para seguir oyendo este EP que está sensacional? La verdad, y nos vamos con esta cuarta canción que se llama Desaparecer, que a mí me encanta porque tiene así como unos tintes de tango, esos, bueno, ya lo escucharán ustedes porque, bueno, yo estoy emocionado aquí teniendo la Serenísima, y bueno, estamos en Música Híbrida, y bueno, aquí les dejamos esta canción que a mí me encanta. ¿Qué? decir sobre este amor que me hizo mierda? Ay, ay, ay, y desaparecer, desaparecer, desaparecer. Pues bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Que se transmite por nuestra voz radio y aquí platicando de un montón de cosas, pero que salen y necesitaríamos un programa de, yo creo que de más de 3 horas para poder a completar todas estas pláticas. Pero bueno, entonces, a ver, Michelle, entonces háblanos ya de este nuevo proyecto que tú tienes, que ahora que los vi en el Alicia me pareció que tienes unos músicos excepcionales, y entonces sí nos gustaría que nos platicaras acerca de cómo se forma, cómo se va conformando la serie en este concepto ya de nuevas canciones, ¿no? Mira, como muchas cosas en mi vida, la Serenísima, como la conociste y como suena ahora en su alineación actual, pues es producto de casualidades maravillosas y de relaciones entrañables. Y yo quisiera reconocer como uno de los principales artífices de la Serenísima a Jorge García Montemayor, que es a quien viste tocar la guitarra acústica, que además es el director musical de La Serenísima y que es mi cómplice así a todas luces, ¿no? Yo a Jorge lo conozco como mucha otra gente lo debe conocer, porque Jorge ha trabajado con las más grandes cantantes de este país, con Betsy Pecanins, con Cecilia Toussaint, con Nina Galindo, con Ayeli Nesme, toca ahora de vez en cuando con Lila Downs. Y bueno, ha colaborado en un sinfín de proyectos con, pues yo me atrevería a decir que los mejores músicos de este país. Y resulta que coincidimos en algún momento, Jorge García Montemayor y yo, y en algún momento hablábamos de que nunca habíamos hecho música juntos, y yo le dije, bueno, pues es que tú siempre tocas con pura chingona. Y me dijo, pues yo toco con la gente que hace música que me gusta y que me interesa. Y entonces, después de haber dejado de tocar por un tiempo, porque tengo una bebé muy chiquita, que tiene casi 2 años, y entonces dejé de tocar durante el embarazo y después la crianza, y recién el año pasado me invitaron a tocar otra vez, y ya era momento de regresar a los escenarios, y estaba tocando yo sola. Me invitan a una fecha, y a mí se me ocurre invitar a Jorge García Montemayor. Él accede, empezamos a tocar juntos y poco a poco la misma música y la misma emoción de estar haciendo música juntos nos llevó a pensar en la Serenísima ya más grande. Perdón, entonces, por una pregunta. Sí, sí. ¿De dónde surge el nombre de la Serenísima y por qué? La Serenísima es tiene varios significados. Primero, se me ocurrió el nombre cuando yo estaba en Argentina. Tengo una amiga muy, muy, muy querida que vive en Argentina. Entonces la fui a visitar. Ella es argentina y se regresó a vivir a Argentina. La fui a visitar y estuve en Argentina una temporada larga. Y componiendo en su casa, yo estaba componiendo cosas para un nuevo CD. Muchas de esas rolas están en el EP. Y ella siempre me dejaba en las mañanas, porque se iba a trabajar, me dejaba café preparado, unas medialunas y dulce de leche. La marca de dulce de leche más común en Argentina es La Serenísima, es una marca de lácteos. Y yo me volví adicta a ese dulce de leche, pero además, si algo no soy yo, es serena. Pero si a algo tiendo en la vida es a estar serena, a encontrar serenidad, sobre todo serenidad para mi alma, que como podrán ver en mis letras, pues de pronto es bastante atormentada. Entonces, estando en Argentina, decidí que mi nuevo proyecto se iba a llamar La Serenísima. Un poco en homenaje a este dulce de leche que siempre te endulza la vida, por más amarga que esté. Y otro poco por, como una especie de broma, ¿no? De algo que no eres, pero que quieres llegar a ser. Es como una meta, como un objetivo, como un sueño. Llegar un día a ser serena, a encontrar serenidad. Y ahora que nos hablabas, volviendo al punto de Jorge y esta y en esta primera presentación, ¿cómo siguió toda esta dinámica? Pues siguió de la forma siguiente. Empezamos a tocar juntos, Jorge y yo, nos empezó a gustar mucho cómo sonaba. Jorge es mi cómplice musical más importante hasta el momento. Creo que nadie entiende mi música como la entiende él, y creo que nadie entiende mis emociones transportadas a canciones tanto como él. Y entonces, para alguna fecha, se le ocurrió invitar a Héctor Aguilar, el percusionista, este gran percusionista que, como pudiste escuchar, es de verdad algo especial, algo muy importante. Y entonces, después, yo tenía ganas de dejar de tocar la guitarra. Yo nunca me he considerado guitarrista. Yo creo que, como muchos cancionistas, pues yo abrevé en la guitarra para acompañarme, para poder componer, pero realmente no soy una gran ejecutante, aunque compongo casi todo en la guitarra. Pero disfrutaba cada vez menos el asunto de tocar la guitarra en un concierto. Sentía que para mí sería mucho más importante poder dedicarme a cantar y a expresar mis emociones si tuviera alguien que tocara las partes que yo tocaba en la guitarra. Y Jorge, que además es un músico muy, muy perfeccionista, detectó esto y me dijo: tienes razón, vamos a invitar a un guitarrista. Entonces él toca la guitarra acústica. Después de haber invitado a Héctor en las percusiones, invita a Tulio Gálvez, que es un extraordinario guitarrista eléctrico. Y muy sencillo. Y muy sencillo, muy sencillo, pero de un gusto muy refinado para tocar la guitarra. Entonces lo invita, y así es como se suma Tulio. Y yo siempre había querido tener no un bajista, sino un contrabajista. Porque en Tres que Miran ya había tenido yo a un bajista extraordinario. Y la realidad es que siempre soñé con que mi música sonara a través de un contrabajo, que es uno de los instrumentos que yo más amo, por muchas razones. Y resulta que Jorge tiene un proyecto musical, curiosamente, con Tulio y con Juan Cristóbal y con Héctor, que se llama El Perro Anda Blues, que por cierto se los recomiendo mucho. Y han tocado juntos en varios otros proyectos. Y entonces, cuando le digo: hay que invitar a un contrabajista, él, sin dudarlo, me dice: Juan Cristóbal Pérez Grobet. Y a mí se me cayeron los calzones, porque para quienes no lo sepan, pues Juan Cristóbal, además de que es un jazzista extraordinario, muy experimentado, pues formó parte de una banda legendaria que se llama Real de 14, que está entre mis influencias más importantes. Yo me volvía loca cuando era chava, y ahora también, con la música de Real de 14. Y Juan Cristóbal formó parte de Real de 14 muchos años. Además, yo había tenido la oportunidad de verlo tocar con varias personas, entre ellos con Ari Brickman, por ejemplo. Juan Cristóbal le produjo un disco a Ari Brickman, su segundo disco, que se llama Todo Este Querer, que es un disco extraordinario. Y entonces, cuando Juan Cristóbal acepta, no, pues yo llego prácticamente a un orgasmo musical, porque... ¿Perdiste la serenidad en Pues sí, momentos, perdí la serenidad, ¿no? Completamente, dejé de ser serenísima, porque entonces el resultado es eso que escuchaste, ¿no? O sea, traigo un bandón atrás de gente que además... No solamente son grandes músicos, sino que además son grandes seres humanos, ¿no? Yo, el primer ensayo que tuve con todos ellos, la realidad es que se volvió algo muy mágico para mí. Ya Jorge les había pasado los papeles, los arreglos, las partituras, y entonces, cuando yo llegué a ensayar con ellos, y de pronto me di cuenta que gracias a ellos la música sonaba como había sonado una vez en mi cabeza, lo que se me vino a la mente fue: por fin, ¿no? Oye, pues esto es fascinante, toda esta historia de cómo surge La Serenísima. Es un grupo que vale mucho la pena escucharlo en vivo. Ya tuve la experiencia de estar escuchándolos. Y la verdad es que, híjoles, es un encanto. Y bueno, vamos con nuestra siguiente canción. Esta se llama DF Buenos Aires. Ya nos dirá de qué trata esta canción y por qué estas dos ciudades dentro de sus canciones. Estamos en Música Híbrida. Estoy un poco nervioso porque es una musicaza que tengo aquí, la verdad, y su banda, impresionante. Y bueno, los dejamos con esto y regresamos en un ratito. recuerdos con los años llevan prisa, ya lo sé. Con el tiempo los espejos se hacen viejos, ya lo ves. Las miradas de los que partieron, las caricias que nunca nos dieron, y hay heridas que más vale no mover. Aquí mismo en esta plaza hay abuelas sin bebés. La distancia no se entiende cuando melancolía me abraza, ay, ay, ay, ay. Y es tu foto, y es tu carta. Tantas cosas que nos quedan a deber. Hoy tu fantasma me espanta. Palabras impregnándose en mi piel. Es igual que antes, las mismas calles en DF o Buenos Aires. Las respuestas que he encontrado no te alcanzarán después. Son tan pocos si se quiere que uno y uno sumen tres. La melancolía me abraza, ya, ya, ya. Y es tu foto y otra carta. Palabras impregnándose en mi piel. Es igual que antes, las mismas calles en DF o Buenos Aires. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que yo estoy fascinado aquí con todo lo que me dice, con toda la construcción de La Serenísima. Y bueno, esta canción de DF Buenos Aires a mí me lleva también a los temas del viaje. ¿Y qué onda con esta canción? A ver. Mira, DF Buenos Aires es una canción desde la época de Tres que Miran, que ha logrado sobrevivir a los embates del tiempo. La realidad es que gracias a la gente. Hay canciones que corren con mucha suerte y DF Buenos Aires es una de ellas. La empecé a tocar pues desde la época que Tres que Miran estaba en activo y la realidad es que la gente se sigue acordando de ella, me la sigue pidiendo y entonces aunque yo ya no la tenga en el repertorio, de pronto la gente me la pedía, así que regresó para quedarse, ¿no? DF Buenos Aires es una canción bien nostálgica para mí. Que le compuse al guitarrista de Tres que Miran. Y la historia es muy sencilla. Él tenía un gran amor en Argentina, al que había dejado de ver mucho tiempo, y viviendo aquí en México, contactó a través de internet con ella. Y bueno, retomaron una historia de amor que al final no se logró, pero lo importante no es eso, lo importante es que que para mí esta forma en cómo las ciudades entrecruzan historias y cómo el amor sobrevive la distancia fue muy importante. Y además se conjuntan varias cosas. Primero, yo tengo un amor por Buenos Aires casi como si fuera mi casa. Allá vive una de mis mejores amigas, viven estos dos músicos a los que quiero muchísimo, vive gente para mí entrañable, muy querida. La historia de los desaparecidos políticos siempre me ha tocado el corazón de una manera muy importante. Y en uno de esos viajes a Buenos Aires, en Plaza de Mayo, empezaba el sexenio de Calderón y ya se veía venir toda esta sangre inútil corriendo por nuestra tierra, y ya se veían venir las desapariciones y ya se veía venir la, pues el desastre que es. Y de alguna manera, pues yo no me puedo jactar de haber sido pues la única que lo viera así, ¿no? Creo que estaba en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos que el gobierno de ese señor iba a terminar por devastar la poca patria que nos quedaba. Y DF Buenos Aires de alguna manera es eso, no es propiamente una canción política, aunque de pronto tiene tintes de eso, ¿no? Y bueno, pues eso ha sobrevivido, y ahora pues con estos nuevos arreglos de La Serenísima pues suena creo que más potente que nunca. Bueno, vamos con nuestra última canción, también está muy muy padre. La canción se llama La Jaula de los Leones, estamos transmitiendo Música Híbrida. Y bueno, les dejamos esto ya para finalizar y ya hablar de dónde próximamente dónde se van a presentar, si va a haber disco, no va a haber discos y todas estas cosas. Así que los dejamos con esto. Retumba en las paredes ese tango que algún día me escribiste. No sé cuál es su nombre, pero sé que cuando suene tú también pondrás muy triste. Nada hay que borre la memoria de tu risa de domingo. Mañana gritaré tu nombre, por favor no vengas, este tiro es no más conmigo. El fin del mundo que se asoma, te devuelvo tus palabras. El limbo de tus ojos, la sequía de tu boca, la humedad nocturna de tu espalda. Nuestro amor es una foto sepia de un país que ya no existe. Mensaje indescifrable entre las bombas de una guerra en la que tú sobreviviste. Ya no estarás cuando encuentres el lugar donde habita la felicidad. Le daré los leones a su jaula. Ya no estarás cuando encuentres el lugar donde habita la felicidad. Le daré tus saludos y luego olvidaré que te conozco más que los leones a su jaula. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida, seguimos aquí con Michelle Solano, La Serenísima, y bueno, pues prácticamente ya se nos pasó la hora, entonces vamos a hablar en este último bloque acerca de sus presentaciones, si hay discos nuevos, qué pasa con La Serenísima en ese sentido. Pues La Serenísima está preparando un nuevo disco, o el primer disco más bien, ¿no? Ya formal, con esta alineación de musicazos y con algunas otras sorpresas y músicos invitados. Estamos ya en la preproducción, estamos empezando a idear cómo va a sonar, cómo vamos a grabar y bueno, va a contener algunas de estas canciones que están escuchando, algunas de las cosas que tú escuchaste en vivo también en el Alicia y algunas cosas nuevas que no se conocen todavía, que estoy terminando de componer o que ya están listas. Y a ver qué tal. De presentaciones, pues bueno, hay algunas cosas en puerta. Probablemente toquemos pronto en el foro El Péndulo, junto con Sonia Peña. ¿Fechas no tienes todavía? Todavía no tengo fechas, pero bueno, se pueden enterar a través del MySpace, que es La Serenísima, también en el Facebook, así La Serenísima, o en el Twitter, @MitchSerenísima, ahí también estoy publicando cosas. Voy a tocar en Puebla, en abril, en un festival de cantautores. Ahí voy sola, a guitarra limpia. Y bueno, pues vamos a tocar en donde nos inviten. Estamos también preparando giras. Este año es un año importante porque pues La Serenísima empieza a sonar como lo escuchaste. Y tenemos muchas ganas de tocar delante de la gente, ¿no? Tenemos muchas ganas de salir a la República, al interior a tocar. Nos están invitando por ahí a Guadalajara, a Los Mochis. Que además Los Mochis es un poco medio mi casa, porque mi papá es de Los Mochis, entonces yo soy mitad sinaloense, mitad norteña. Y entonces, pues tengo muchas ganas de ir a tocar al norte, que además es una región del país que por alguna razón me llama mucho, siempre me jala mucho. Y pues a donde se pueda, mi hermano. O sea, la realidad es que tocamos a donde nos lleven, a donde nos inviten. Y y estamos bien, pues bien contentotes y bien preparados ya para sonar en vivo a todo lo que da. Ahora, el nuevo disco que están haciendo, ¿va a tener algún concepto? Todavía no saben. Va a tener un concepto, y ese concepto es que estoy dividiendo, de alguna forma, estoy dividiendo, por así decirlo, mi trabajo como cancionista en dos vertientes. Por un lado, la canción política, que me gusta mucho, que en este EP no quedó muy evidente, pero bueno, pues ahora he compuesto bastantes canciones políticas. Los que han tenido la oportunidad de escucharnos en vivo, pues saben que de pronto hago canción muy política. Y por el otro lado, esta canción que tiene que ver con la disección del dolor. Entonces, creo que los cortes que van a venir en ese disco van a bordear en esos dos temas, o por esos dos lados o ejes temáticos. Y bueno, pues a ver qué tal va, ¿no? Fíjate que precisamente en algunas entrevistas había comentado con músicos y les hacía esta pregunta, que a lo mejor ya es parte del programa y a lo mejor es una pregunta tonta, pero a mí me parece muy importante. ¿Es importante que el artista se involucre o no en lo político, o que hable a partir de sus canciones de lo político? Unos comentan que sí, otros dicen que no. ¿Tú qué opinas? Yo no puedo hablar por todos. Yo puedo nada más hablar por mí. Para mí es fundamental. Para mí el arte es político, ¿no? O más que político, es social. Yo no concibo una manera de hacer canciones sino desde una postura absolutamente social, ¿no? Yo no nada más soy una mujer, y no nada más soy madre, y no nada más soy una mujer que hace el amor y hace el café en las mañanas y tiene niños y escribe poesía. Y también soy un ser político, también soy un ser social, también soy una ciudadana, también soy una mexicana lastimada, profundamente herida, profundamente indignada, ¿no? Ahora, creo que cada quien elige sus trincheras y todas me parecen válidas. Creo que la única cosa que no se vale es no hacer nada. Para mí la política es bien importante, para mí no me gusta decir las canciones de protesta, no creo en eso, pero sí creo en una especie de canción comprometida. Y más allá de creer en ello, creo que también es una cosa que te sucede, ¿no? Así como un día tienes la necesidad de levantarte y componer una canción sobre amor o sobre migrantes, también tienes un día la necesidad de plasmar en una canción que estás hasta la madre de cómo estos cabrones se chingan la lana y se chingan a la gente y matan a la gente y desaparecen a la gente, ¿no? Para mí es así. Yo no concibo otra forma de hacer música si no es hablar de lo que me pasa a mí y de lo que le pasa a mi gente, a mi pueblo, ¿no? Y bueno, pues ya con estas palabras así que cierran este programa, Le agradecemos muchísimo a Michelle Solano, la Serenísima, que nos haya acompañado, que nos haya dado esta entrevista, porque la verdad vale la pena mucho todo el trabajo que está haciendo. Realmente ya con todo lo que nos platica ya tiene toda una trayectoria y creo que sí valdría la pena que ustedes lo escucharan. No sé si tienes algo final, algo para puntualizar y nos vamos prácticamente del aire y pues agradecerte otra vez, ¿no? De una manera muy sincera tu presencia en este programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti y al programa. Creo que hacen una labor bien importante para darle a conocer a la gente todo aquello que no tiene cabida en los medios de comunicación masiva, ¿no? La radio y la televisión comercial o los medios impresos comerciales, pues de alguna manera no dejan lugar a la retórica y a lo que pasa verdaderamente. Entonces, espacios como el tuyo son bien importantes para nosotros como artistas independientes. Y la última cosa que me gustaría decir es que hay mucha gente haciendo cosas bien interesantes en todas las ramas, no nada más en la música. Acérquense, busquen, van a encontrar muchos tesoros. Y bueno, por mi parte estoy muy complacida, muchísimas gracias y nos estamos escuchando pronto. Pues bueno, estuvo con ustedes Orlando Canseco, aquí transmitiendo Música Híbrida. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan seguido. Es un programazo, la verdad. Vale la pena mucho escuchar su material. Y bueno, creo que el material lo pueden conseguir en la página o pueden escucharlo en SoundCloud o en MySpace. Busquen así nada más La Serenísima, Michelle Solano, La Serenísima, y por ahí nos estaremos topando. Pues bueno, pueblo, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. No sé a quién voy a entrevistar, pero bueno, seguimos en ese tinte de seguir buscando y encontrándonos música que vale la pena escuchar, ¿no? Entonces, muy buenas noches, que tengan muy buena semana y bueno, adiós a todos. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.